usted de hablar de la predicción meteorológica. ¿Qué tiempo tenemos para hoy, Xavi? Pues parece que tenemos un tiempo revuelto como el de los dos últimos días. Ayer a media mañana cayó lo que no está escrito y parece que la predicción para hoy nos cuenta más de lo mismo. En concreto nos dice que tendremos cielo nuboso o muy nuboso, chubascos débiles con probabilidad de que sean localmente moderados y tormentosos durante la tarde-noche, viento flojo de dirección variable y las temperaturas sin cambios. Esto ha sido todo en lo que respecta a nuestro boletín informativo. Más información en próximas ediciones en el 100.8 de FM o a cualquier hora por internet en eguskiplaza.net.